Buenas noches, estamos de nuevo acá en Hat-Trick Deportes. Esta vez vamos con el análisis previo a lo que será el partido de este próximo domingo, producto de la jornada número 13 del torneo Clausura del fútbol profesional venezolano acá en Maracaibo, en el estadio Pachencho Romero, en un horario modificado a las 3:30 de la tarde, donde el Petrolero, el cuadro local Zulia Fútbol Club, estará recibiendo la visita del Deportivo Anzoátegui, partido importante, dado que estarán enfrentando dos equipos que están luchando en la parte superior, en lo que es la tabla general, y el cuadro del Zulia, que viene una racha negativa de dos partidos consecutivos, viene de caer justamente de local la semana anterior ante el Club Deportivo Lara, y justamente en Anzoátegui, en la jornada 12, hace ya unas 2 semanas, viene de quitarle justamente el invicto a este mismo cuadro larense, un gol por cero en Puerto La Cruz. El historial entre estos dos equipos se puede decir que es ampliamente favorable al cuadro de Daniel Farías. Actualmente se puede decir también que será un partido interesante a nivel defensivo, ¿no? Ya que son equipos que han mostrado buena solvencia, ¿no? En lo que es la saga, sobre todo el cuadro oriental, es el equipo menos goleado, y considerando el bajón ofensivo importantísimo que está presentando el cuadro zuliano, apenas 8 goles en 12 partidos. Pues la verdad es que se complica un poco el panorama por ese aspecto para el cuadro zuliano, considerando que tiene necesidad de sumar de a tres, sobre todo de local. Le quedan 3 partidos acá en Maracaibo ante los rivales de arriba, cosa que quizás torna a complicar un poco más la situación para el cuadro petrolero, ya que tiene que, por necesidad, sumar los 3 puntos en cada uno de estos partidos que le quedan de local. Mientras que Anzoátegui seguro vendrá a proponer su partido como es usual, ¿no? A nivel de dominio de balón en defensa y procurar aprovechar las oportunidades que tenga en el ataque, a pesar de no ser un equipo tan goleador, pero eso que se propone para este partido de este domingo, no sabemos en qué resultado dará el cambio de horario, si eso afectará esto en lo que es el desempeño de ambos conjuntos, sobre todo el de Anzoátegui. Sí, acotando que el cambio de horario se debe a fallas técnicas en el alumbrado de una de las torres. Al parecer tuvimos la información por parte de la directiva del conjunto zuliano que el problema había sido resuelto, pero por medidas de precaución, ¿no? Y evitar que la torre posiblemente pueda fallar en el horario normal del partido a las 5 de la tarde, el conjunto zuliano, por prevención, se quedó con el horario cambiado de 3:30 de la tarde, ¿no? Sí, como decimos en el argot venezolano, en el argot criollo, se están juntando el hambre con las ganas de comer. El poco gol que tiene Zulia en las últimas jornadas, solamente en 5 jornadas lleva 2, 3 goles, a lo sumo, contra la mejor defensa del fútbol venezolano, que es el Anzoátegui. No podemos, aparte, sí, el problema del Anzoátegui también tiene poco gol, pero es suficiente para sacar sus partidos. Y si no gana, bueno, ya sabemos que empata, pero genera pocas derrotas, ¿no? Mientras que el conjunto zuliano, esa falta de gol, sí se han visto reflejadas en derrotas bastante dolorosas, por ejemplo, como la última contra el Club Deportivo Lara, donde el conjunto zuliano, los jugadores salieron muy cabizbajos porque sabían que tuvieron la oportunidad de hacer mucho más, pero simplemente la pelota no está entrando. Por otro lado, vimos hoy en el entrenamiento del Zulia que hay ciertos cambios, ¿no? Del profesor Alex García, buscando esos revulsivos, ese revulsivo que pueda generar este gol, primero que nada, ¿no? Va, este re, importante, regresa Eder, regresa Kerwis, después de la falta de ambos jugadores en el juego contra el Club Deportivo Lara, y son dos piezas sumamente importantes, ¿no? Que se le suman al conjunto petrolero en pos de buscar esos 3 puntos de manera tan necesitada el día domingo contra el Deportivo Anzoátegui. Sin embargo, tuvimos las palabras de Eder Hernández, ¿no? Donde nos explicó lo importante que es el partido, que saben que están muy claros los jugadores, que es un conjunto bastante complicado, pero que sin embargo están obligados a sumar de a tres en calidad de local. Entonces vamos a escuchar que nos dijo Eder Hernández ahora en su regreso a la titular para el conjunto zuliano. Qué bueno. Para Hat-Trick Deportes, Eder Hernández, jugador del Zulia Fútbol Club, en esta previa antes del partido contra el Deportivo Anzoátegui el domingo a las 3:30 de la tarde. Eder, vuelves al equipo ya, vuelves al juego.

en lo que va del clausura y bueno, por lo que se presentó en el entrenamiento.